Todopoderoso Dios, para el amor de los amores, el santo de todos los tiempos, bendito y alabado tu nombre, Señor. Honor y gloria a ti por siempre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y a su nombre hay poder. Bendito sea Jesús. Amén. Nos sentamos y vamos a hablar sobre una actitud, cómo tener una actitud totalmente victoriosa en todo momento. ¿En cuál momento? ¿En cuál momento? En todo momento, porque nosotros estamos siempre o debemos estar siempre en Cristo para la honra y la gloria de su nombre. Y todos los que están siempre en Cristo deben saber que están en la victoria de Cristo siempre para la honra y la gloria de su nombre. Comenzamos, hermano, con Primera de Corintios. San Pablo escribe al pueblo de Corintios en el capítulo 15. En este caminar, hermano, hay altas y hay bajas, pero yo le doy gracias a Dios que hay más altas que bajas para la honra y la gloria de Dios. Y si estamos en Cristo, aún las bajas, nosotros la vemos con alegría porque sabemos que Dios va a proveer alguna puerta, alguna salida. Porque nuestro Dios dijo un día en el Evangelio según San Juan: yo soy la puerta por donde entran mis ovejas para la honra y la gloria de su nombre. Y aquellos hermanos que estamos en Cristo Jesús perseverando, el Señor va a abrir la puerta en el momento oportuno para que tú puedas traspasar, para que tú puedas llegar al otro lado. ¿Cuántos dicen amén? En 30 años, hermano, mis ojos han visto y hemos vivido muchas cosas en este camino. Comencé en Brooklyn, de Brooklyn, hermano, me mudé a Queens y viví un tiempo en dos partes en Queens, en Richmond Hill, y allí estuve en San Benito y luego en Corona. Y en Corona estuve un tiempo en San Leo para la honra y la gloria del Señor. Ahora nos encontramos en New Jersey. En New Jersey, para la gloria del Señor, hemos comenzado una comunidad en el pueblo de Patterson, New Jersey, no muy lejos. Ahí en el pueblo de Patterson damos retiros internos de 3 días, viernes, sábado y domingo. Retiros, hermano, que son importantes, que nos apartamos, hermano, del mundo y nos encerramos con Dios. Y ahí Dios se manifiesta grandemente. En ese local, para la gloria de Dios, todos los miércoles tenemos estudios bíblicos. Hemos terminado todas las cartas del apóstol Pablo, las cartas de Juan, la carta de Pedro. Ahora entramos en Hechos de los Apóstoles. Y todos los miércoles estudiamos un capítulo a la vez. Usted a lo mejor no puede ir físicamente a Patterson, New Jersey todos los miércoles, pero usted puede recibir el curso. Es gratis, solamente tiene que entrar en el internet. Nosotros tenemos un sitio web que se llama www.echandolasredes.org. Y cuando usted entra en el lugar web echandolasredes.org, va a ver en una esquinita izquierda el nombre, una bombita que aparece que dice estudio bíblico. Lo imprime y ahí, hermano, va a tener todos los estudios, desde la primera carta que comenzamos de Tesalonicense hasta todas las cartas de Pablo. La puede escuchar, puede abrir el CD, lo puede escuchar. Y hasta puede hacer la asignación a través, hay homework. Después de estudiarla y de leerla, te da un papel para que tú llenes la asignación, me la envía y nosotros le enviamos si la hizo bien o no la hizo bien. Es bien interesante porque así seguimos aprendiendo de la palabra del Señor. Amén. Todo lo que podamos hacer que nos ayude a nosotros a acercarnos más a Dios y crecer más en el Señor, yo se lo recomiendo. Todos los domingos de 8 a 10 de la noche, ¿a qué hora? Todos los domingos de 8 a 10 de la noche tenemos 2 horas en 1380 AM. Ya por un poco más de un año estamos ahí, 1380 AM los domingos de 8 a 10 de la noche. Hay canción, hay alabanza, hay prédica. Damos una prédica distinta todos los domingos y oramos por toda la gente que llaman. Si usted tiene tiempo este domingo a las 8 de la noche, ahí va a escuchar. Estoy dando estos comerciales antes para entrar en el tema y arrancar. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. El jueves, este jueves, sale un bus de Los Dolores en Corona, Queens, 10437 Avenida. Va a ir a un congreso. El congreso es en las Cataratas de Niagara. Sale el jueves. Todavía el bus de Los Dolores tienen 10 espacios. Si alguien está interesado ir a ese congreso, va a ser el congreso viernes, sábado y domingo. Va a estar el padre Walter también con nosotros, el que va a estar aquí esta tarde. Vamos a estar allá, va a haber parejas, va a haber músicos. El viernes por la mañana vamos a disfrutar el día en las cataratas de Niágara, en el lado de los Estados Unidos. Y luego en la tarde comenzamos el congreso. El precio incluye el bus, incluye el hotel, incluye la comida y incluye la entrada, incluye todo. Para el precio, al final, acérquense a la mesa y le va a decir a aquellos que estén interesados. Pero va a ser algo maravilloso para aquellos que quieran ir. El Señor está en grande haciendo muchas cosas. Actitud totalmente victoriosa en todo momento. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 15 de esta manera, versículo 57 en adelante.